Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 27 de junio de 2016 y les doy la bienvenida y también a mi amigo y compañero Horacio Machado, que está en el otro lado de la línea. Buenas tardes, Horacio, ¿cómo te va? Y tú, Ángel, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, muchas cosas de qué hablar. Han pasado muchas cosas. Hace alrededor de 10, 15 minutos, pues acabamos de tener lo que yo llamo el Brexit de esta Eurocopa, porque Inglaterra acaba de ser eliminada nada más y nada menos que por Islandia. Vamos a hablar de Islandia, algunas cosas que estaba buscando por ahí, pero una derrota que es un verdadero baño de agua fría para los inventores del fútbol. Y hemos tenido, pues ayer tuvimos la final de la Copa América, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, por supuesto, hay que hablar de eso, del verdadero Brexit, que todos lo saben, este referéndum que hubo donde los ingleses votaron para separarse de la Unión Europea, que tiene sus implicaciones laborales, económicas, de todo tipo, políticas, y nosotros vamos Deportivo. a hablar de las implicaciones que tiene para el fútbol. Claro. Obviamente las tiene. Por supuesto. Bueno, te propongo que vayamos como acostumbramos nosotros a los problemas. Entonces, nuestro último podcast fue el día 20. Pues entonces, el día siguiente tuvimos semifinales de Copa América, donde Argentina goleó mediante goles de la Vez y Messi y dos de Higuaín, goleó 4-0 al equipo local, con lo que Estados Unidos quedó fuera de la final. Este fue un partido que fue bastante costoso para Argentina porque perdió a la Vessi, el cual tuvo una lesión, tuvo una caída ahí detrás de una valla de esta publicitaria y se fracturó el codo y tuvo que ser operado. Entonces, uno de los delanteros que había sido más productivo para la Argentina, pues tuvo que salir y eso después tuvo su implicación en la final. En la Eurocopa ese mismo día, Alemania le ganó a Irlanda del Norte con gol de Mario Gómez 1-0. Ucrania perdió 0-1 con Polonia. Croacia, en un partido que se decidió ya en la postrimería, le ganó 2-1 a España. Este 2-1 implicó que España se tuvo que enfrentar a Italia, partido que se dio el día de hoy, que vamos a comentar también. Este es un partido que pude ver y los croatas no tuvieron, digamos, no tuvieron mayores problemas para salir de España, que para mí se confió un poquito y fue superada entonces por este equipo croata, pues que tiene, ya lo hemos dicho aquí, pues tiene figuras como el lateral Serna, veterano, capitán de este equipo, figuras como Kovacic, como Rakitic, como Modric, que no pudo jugar en este partido, que estaba en el banco de suplentes. Y bueno, una España que mediante el gol de Álvaro Morata estaba empatando y estaba relativamente tranquila, pero bueno, vino el gol del jugador Perisic en el minuto 87 y bueno, eso trastocó todos los planes de Del Bosque. Y en el otro partido, la República Checa perdió 0-2 con Turquía, partido que no tuvo mayor significación porque los turcos quedaron eliminados. Al día siguiente, entonces, continuó la Copa América. Semifinales, partido bastante duro, bastante trabado, donde Chile ganó 2-0 a Colombia. Colombia que se vio mermada desde el minuto 57 por la expulsión del jugador Sánchez. Y los goles de Chile que fueron de Langis y de Fuensalida. Este fue un partido que, por cierto, para el anecdotario, se vio interrumpido durante cerca de hora y media por el mal tiempo, por tormentas eléctricas, aparte. No sé si tú viste ese partido. Bueno, vi hasta la tormenta eléctrica y después, como era tanta la dilación, lo dejé de ver. Pues terminó como en la madrugada, ¿no? O por lo menos en la medianoche. Sí, yo empecé a ver el segundo tiempo, pero la verdad que no aguanté, empezó como a las 11:30 el segundo tiempo. El hecho es que bueno, ya Colombia estaba jugando con 10 en ese momento y estaba perdiendo 2-0 desde el minuto 11, estaba perdiendo 2-0. Entonces, Chile pues administró su fuerza y los colombianos no tuvieron respuesta y quedaron eliminados de la final. En la Eurocopa ese mismo día, entonces se cayeron a goles Hungría y Portugal, partido que quedó 3-3. Aquí, por vez primera, se mojó Cristiano Ronaldo, que anotó por partida doble. Este vino a ser entonces un empate más, pues, de este equipo portugués que empató sus tres partidos iniciales. Islandia, que es el protagonista pues de la noticia del día de hoy. Le ganó 2-1 a Austria. Suecia perdió 0-1 con Bélgica, que ha ido poco a poco llegando a ese nivel que yo le vaticiné pues que iba a ser uno de los protagonistas de esta Eurocopa. Y en partido realmente sorpresivo, la República de Irlanda se metió pues a la siguiente fase con una victoria 1-0 contra Italia. Gol de Brady en el minuto 85. Este era un partido que se iba, todo parecía de que iba a terminar 0-0 y no fue así. Y la acción se reanudó entonces el día sábado, donde tuvimos el partido por el tercer lugar en la Copa América. Esto es algo que ha sido eliminado. Por lo menos en la Eurocopa no va a haber partido por tercer lugar. Estos son partidos que históricamente son como dicen en España, de chichinabo, porque prácticamente llega a tercero y llega a cuarto, es prácticamente lo mismo. Y en este partido entonces Colombia ganó 1-0 de una manera bastante escuálida a los Estados Unidos. Aquí hubo una doble expulsión, tanto del jugador Orozco de los Estados Unidos como del jugador Arias de Colombia. Y el gol fue anotado por Vaca, por el centro delantero Vaca, en el minuto 31. Entonces, con este resultado, pues Colombia se posicionó tercero en la Copa América. En la Eurocopa, entonces, Suiza empató 1-1 en un partido que pude ver sumamente interesante, sumamente disputado. Empataron 1-1 con Polonia. Aquí lo que yo voy a resaltar fue el gol de Shaqiri, que para mí es el gol de la Copa. No sé si tú lo viste el partido, si has podido ver algún replay, pero le llega un balón ahí, él está dentro del área, se sale del área y hace una chilena. Bueno, pues espectacular el gol. Ese resultado implicó que se fueron a penales y en los penales ganó el equipo polaco y eliminó a Suiza. Gales, el equipo de Gareth Bale siguió adelante, le ganó 1-0 en un duelo de rivalidad británica a Irlanda del Norte. El jugador McCauley anotó un autogol en el 75, ese fue el único gol del partido. Entonces Gales, hasta el momento, pues es el único equipo británico, antes del Brexit que ha habido, el único equipo británico que sobrevive en la Eurocopa hasta el momento. ¿Te gustó el término Brexit, no? Sí, es que es el término que está de moda. Hemos hablado hoy en el programa bastante de este Brexit. Y en otro partido que pude ver y que fue para mí el peor de todo el fin de semana, estos partidos que tú dices, bueno, porque yo no me dediqué a hacer otra cosa. Croacia 0, Portugal 1, gol de Quaresma en la prórroga en el minuto 117, ya cuando se suponía de que todo iba a penales. Pues entonces en un contraataque llegó el jugador Quaresma y la metió. Un equipo croata que había gustado mucho por su fútbol. Modric, como dije anteriormente, estaba un poco tocado, pero hizo el esfuerzo de jugar este partido y bueno, y no, realmente el equipo croata no se pudo llevar el gato al agua, ¿no? Pero realmente lo que yo quería resaltar es que un partido muy pobre porque Portugal ni juega ni deja jugar. Entonces, y el equipo croata por momentos digamos que se le pegó ese mal juego del equipo portugués, que como que estaban todos metidos en un fango ahí del cual no lograban salir. Y bueno, al final el equipo portugués gana por 1-0 y queda eliminado el equipo croata. El día domingo, por un lado tuvimos la final de la Copa América que terminó en el tiempo reglamentario 0-0, Argentina-Chile. Hubo dos expulsiones en el primer periodo. El jugador Díaz por doble amarilla en el minuto 28, par de entradas que le hizo a Messi. Y el jugador Rojo en una expulsión polémica en el minuto 43. Algunos comentaristas decían de que no debió ser expulsado porque el jugador toca balón. Yo no estoy muy seguro de eso, ¿no? Porque realmente le entró por detrás. Pero sí se ve que un poco toca balón, pero tú puedes tocar balón, pero si tú te lo llevas al hombre por delante, pues yo pienso de que, no sé, se ha podido, yo creo que el tipo, el árbitro un poco hizo la ley de la compensación, ¿no? A Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que el que sí había sido expulsado y mucho antes fue el chileno, y yo creo que el chileno fue compensar expulsar al argentino. Sí, porque realmente toca balón, a lo mejor ha podido sacar la amarilla, ¿no? Pero bueno, nunca. El hecho es que entonces vino la prórroga, tampoco pudieron anotar. Y cuando esto se fue a penales, algo me dijo de que Chile iba a ganar. Se veía realmente muy confiado, muy enfocado el equipo chileno. Inclusive ellos chutaron primero y desperdiciaron el penal porque lo detuvo el chiquito Romero. El primer penal lo pateó el jugador Vidal. Lo pateó el jugador Vidal y lo falló. Entonces, vino Messi, que le tocaba el primer lanzamiento y falló. El arquero que es su compañero en el Barcelona, Bravo, se tiró a la derecha, Messi chutó a la izquierda del portero, quiero decir, pero se le fue por encima atravesando. Entonces, a partir de ahí, Chile no falló. Anotaron en sucesión sus cuatro penales y bueno, Mascherano marcó, tratando pues de darle un poquito de ánimo a Argentina, que estaba bastante golpeado, el propio Messi estaba muy golpeado con ese penal fallado. O también el Kun Agüero, pero llegó este muchacho Viglia, que es muy criticado en la prensa, el Tata Martino, por haberlo puesto a chutar el penal, pues Bravo lo detuvo y ahí entonces terminó la Copa para Argentina. Lo resaltante de esto es que, bueno, es la cuarta final ya que Leo Messi llega sin poder titularse con la selección mayor. Él ha ganado con las selecciones menores y también una Olimpiada, ganó también una medalla de oro, pero con la selección mayor disputó la final aquí en Venezuela de la Copa América en el 2007, todos lo recordamos, que fue un triunfo de Brasil, 3-0. Ese partido se jugó en Maracaibo. Después, bueno, hace un par de años, pues también lo recordamos, la final contra Alemania, que se fue también terminó 0-0. Y se fue entonces a la prórroga y aquel gol de Mario Götze en la prórroga que le dio el título a Alemania. Y por supuesto entonces la final del año pasado en el Estadio Nacional de Santiago, donde un equipo chileno casi idéntico al que jugó ayer, también quedaron empatados a cero. Y bueno, en la tanda de penales, esta oportunidad Messi sí marcó, pero el Pipita Higuaín lo botó y Bravo repitió lo que hizo ayer, pero en esta oportunidad le paró el tiro a Banega. Y ayer fue entonces la cuarta final. Entonces tiene este San Benito Leo Messi de que llega hasta las finales, pero no logra los títulos. Después del partido, él declaró que se retiraba de la selección. Yo pienso que una decisión pues esa que uno toma en caliente, pero esperemos de que eso con el tiempo pues se tranquilice y lo piense, reflexione y cambie de opinión, porque él todavía está obviamente en una edad donde le queda mucho fútbol. Vale. Bueno, yo creo que sí, aparte que parece que después lo siguieron dos o tres o cuatro jugadores en esa decisión. También hay un lío grande en la Asociación Argentina de Fútbol, ¿no? Que hasta le intervino la FIFA, ¿no? Por manejo doloso de la anterior administración y lo intervino ahorita. Hay un lío fenomenal ahorita en la AFA que. Sí, y está Maradona ahí metiéndole mano al caldo y poniéndolo en bravo también. Yo creo que Maradona quiere ser presidente de la AFA. Pero de que eso no ocurra. ¿Qué poder decir de este partido? Poco más que decir. Bueno, una incidencia. Digamos que la historia se repite porque nuevamente, al igual que pasó en la final del Mundial, el Pipita Higuaín es digamos, el villano, porque nuevamente, como pasó en aquella oportunidad, se quedó solo frente al arquero en un mano a mano y nuevamente falló pues la oportunidad de su vida de poderse resarcir de aquella tarde gris que tuvo en Brasil. Los chilenos, yo lo dije aquí en el podcast, llegaron injustamente a esta final. Ellos no han debido ni siquiera clasificar. Ese famoso partido donde hubo una mano inexistente, que fue un penalti que eliminó a Bolivia y dejó que Chile pasara, tuvo mucho peso pues en lo que fue el devenir del equipo chileno, pero también hay que decir que Chile fue creciendo en su fútbol, yo también lo dije en el podcast anterior, y hay que reconocer, pues ayer estuvieron desde el minuto 28 jugando con 10, y entonces cubrieron mucho los espacios, ahí se reinventaron de alguna manera, y bueno, lograron mantener el 0-0 y una vez que llegaron a los penales yo estaba convencido de que era el equipo que iba a pasar. Bueno, pasamos a la Eurocopa donde Francia le ganó 2-1 a la República de Irlanda. En este partido el jugador del Atlético de Madrid, Griezmann, fue el que se vistió de héroe, anotando dos goles en el lapso de 3 minutos. En 58 y 61, después de que Brady había puesto por delante apenas en el segundo minuto a la República de Irlanda. Entonces, Francia, yo lo vi bastante, bastante mal, bastante desordenado, Pogba un poco perdido, la defensa también, digamos, muy nerviosa. La República de Irlanda estuvo a punto de. Digamos, estuvo manteniendo este resultado hasta que apareció Griezmann y se vistió de héroe. Pero yo veo bastante flojito este equipo de Francia. Yo creo que no ha justificado su condición de local. Sí ha pasado adelante. Está ahorita en cuarto de final. Pero yo no estoy muy seguro pues de que ya sea tan favorito como lo era antes de empezar este torneo. El que sí es favorito y sí jugó, yo digamos, no digamos a media máquina, pero sí ganó convincentemente fue Alemania, que le ganó 3-0 a Eslovaquia. Lo es que uno de estos equipos pues que pasaron por el sistema de que algunos mejores terceros pasan, pues entonces bueno, aquí ya se encontró con ese muro que es Alemania y con goles de Boateng, de Mario Gómez y Draxler, pues quedó eliminado. Entonces la Mannschaft pasa adelante. Después vamos a decir cómo quedaron los cuartos de final. Y es un partido sumamente interesante, sumamente con mucho vértigo, con mucho con lo que fue el reencuentro de Bélgica con su fútbol. Goleó 4-0 Hungría, bueno, demostrando pues que realmente yo sí creo que en esta oportunidad no me equivoqué cuando dije que este equipo belga era favorito y cuidado y se mete a la final y la gana. Goles de Alderweireld, el defensa, de Batshuayi, de Eden Hazard y de Carrasco. Resultado contundente, un resultado claro, sumamente claro, por goleada, y donde, bueno, el equipo húngaro se fue a la búsqueda del empate y en tres contragolpes, pero de libro, bueno, el equipo belga resolvió el partido. Cuidadito con este equipo belga, lo he estado diciendo, y a medida de que pasan los partidos, juega mejor y mejor. Por último, el día de hoy, partido que era el de la jornada, que todo el mundo quería ver. Italia 2, España 0. Yo pienso de que esto va a ser el colofón ya desde el Bosque. Yo creo que se cierra un ciclo y el Bigotón debe estar fuera. En las próximas horas debería haber una noticia al respecto. Yo creo que ya del Bosque ya no puede más con esta responsabilidad. Gol del defensa Chiellini y de Graciano Pelé. Este en el 91. Este fue la guinda de la torta, porque España pues estaba buscando el empate y Buffon paraba una, paraba otra, volvió a parar otra y al final este jugador Graciano Pelé pues clasificó definitivamente a Italia. Son muchos los errores que se le pueden atribuir a Del Bosque, algunos lo dijimos aquí en el podcast antes inclusive que empezara la Euro. Yo decía, bueno, ¿qué es lo que está haciendo Cesc Fàbregas en este equipo? ¿Qué es lo que está haciendo Pedro en este equipo? ¿Qué es lo que está haciendo Iker Casillas en este equipo? Bueno, Iker Casillas no tuvo participación, realmente no jugó. Lo que sí jugaron fue Fàbregas, que jugó todos los partidos, no entiendo por qué. Y hoy salió Pedro de sustituto. Creo que no estaba en los planes porque lo que él primero hizo fue sustituir a Nolito por Arias Aduriz. Esto resulta que Aduriz se lesionó y tuvo que sacar a Pedro por Aduriz. Realmente no clasificó, realmente no hizo absolutamente nada el jugador Pedro como era de esperarse. ¿Tiene algo que comentar este partido, Horacio? ¿Lo pudiste ver? Bueno, yo vi sobre todo el primer tiempo, el segundo tiempo vi empezó la reacción española y bueno, el primer tiempo, cuando ya Italia metió el primer gol, ya me parecía que estaban montados los italianos sobre los españoles. Los contraataques ya no los vi, como tú los narraste. Y bueno, lástima para España y yo creo que, bueno, coincido que a lo mejor van a tener que relevar a Del Bosque. Y tiene que ir más allá. El técnico que venga tiene que empezar una renovación porque ya, te digo, la defensa de España dio mucha facilidad. En el primer gol, yo no sé si tú te diste cuenta, primero Sí, yo vi el primer gol y... viene un tiro libre, el tiro libre ha debido ser rechazado por la barrera. El tiro libre pasó por la barrera como cuchillo caliente en mantequilla. El arquero de Gea rechazó. Pero no sé si te diste cuenta, él da un rebote, pero fue un tiro libre cobrado con bastante potencia. Entonces, el arquero da el rebote y resulta que llegan cuatro italianos a recoger rebote. ¿Y cuántos españoles había para recoger rebote? Solamente Piqué. Dos fallas de la defensa. Una en no retener en no repeler ese tiro libre que iba totalmente recto en dirección a la barrera. Y el segundo, bueno, que no es posible que lleguen cuatro italianos y solamente hay un español para buscar rebote. Y ya, bueno, en el segundo gol, pues ya las líneas estaban totalmente adelantadas y no hubo nada que hacer. pero yo vi bastante mal. Voy a poner el acento aquí para no decir que estoy yendo primero con lo del Madrid. Yo vi bastante mal a Jordi Alba en defensa. Lo vi bastante flojito en lo que es la marca. Y vi bastante mal, no solo en este partido, en otros partidos también a Sergio Ramos. Inclusive Sergio Ramos falló un penal en uno de estos, el partido anterior que se perdió con Croacia. Bueno, y por el lado italiano, esa defensa de tres que usan actualmente, que son los tres centrales de la Juve, que obviamente se conocen a las mil maravillas. Para toda la defensa de la Juve Exactamente, entonces, y el arquero de la Juve. correcto, pero especialmente los tres centrales, que es un planteamiento, si se quiere, novedoso en Italia. Y bueno, y de ahí en adelante, pues de Rossi, de Schigli, Eder, que bueno, al final lo sacaron porque ya no podía más, estaba demasiado cansado. Pero bueno, muy, muy, muy bien este equipo italiano, bueno, y vamos a ver cómo le van el resto de la copa, pero tiene que ser contado entre uno de los favoritos. Y en el partido del Brexit, que terminó hace ya como media hora, pues entonces Inglaterra 1, Islandia 2. Partner, esto es algo que debe tener, yo me imagino, los diarios ingleses, cómo se van a dar banquete con este resultado. Más de uno va a poner Brexit futbolístico o Brexit deportivo o qué sé yo qué, porque resulta que Rooney puso por delante al equipo inglés a los cuatro con un penal. Inmediatamente a los 6 minutos empató Sigurdsson en ambos casos, tanto en el primero como en el segundo gol, hubo malas intervenciones del arquero Hart, sobre todo en el segundo, que yo creo que ha podido atajar. Este equipo de Islandia, yo creo que hay que hacerle un reconocimiento porque Islandia es un país, yo no sabía, pues, estuve como, obviamente uno no conoce, pues entonces estuve investigando un poquito, resulta que apenas es un país de apenas 330 mil habitantes, de los cuales 20 mil, alrededor de 20 mil, están inscritos en la Asociación de Futbolistas. Y entonces es un fútbol que es sumamente precario desde el punto de vista. Obviamente de que no tienen mayor historia, que no tienen todavía una, si tienen una liga, pues, y que hay patrocinantes y hay equipos que descienden, equipos que ascienden, etcétera, pero es una liga que está prácticamente en pañales. Hay muy pocos jugadores islandeses que se conozcan. El único que ha tenido realmente cartel ha sido Eldur Jonsson, que es un delantero que jugó en el Chelsea y jugó también en el Barcelona. Pero fuera de Gudjonsson, tú no puedes nombrar, realmente yo por lo menos no puedo nombrar jugadores islandeses así que se destaquen en otras ligas, porque realmente es un fútbol muy modesto. Y en este fútbol tan modesto, pues logró nada más y nada menos que derrotar a los inventores del fútbol, que bueno, hay que decirlo, se lanzaron una y otra vez al ataque, pues el técnico Hodgson lo intentó, hizo sus cambios, metió a Bardi, etcétera, pero en esta oportunidad no le sonó la flauta y el equipo islandés que juega, hay que decirlo, un juego muy directo, muy vertical, fuerte, fuerte obviamente, son altos y juegan bien en la defensa, pero cuando se van al ataque, bueno, aparecen una flecha que, bueno, se van por la izquierda, por la derecha, y disparan desde todos los ángulos. Cada vez que ven un poquito que tiene oportunidad de portería, disparan, no la piensan 2 veces. Con ese juego Sí. tan directo y tan sencillo, pues lograron derrotar al equipo, pues que son los padres del fútbol. Entonces, a ver. Aparte de todo lo que tú estás insinuando, que yo creo que va a ser verdad, todos los diarios van a hacer leña del árbol caído del arquero, de los jugadores, del técnico, que creo que tú me dijiste fuera del aire que renunció. Sí, señor. En la rueda de prensa posterior dijo que su contrato duraba hasta ahorita hasta la Eurocopa y que no lo va a renovar, simplemente está fuera y que ya es el momento que venga otra persona a hacerse cargo de este equipo que obviamente está metido en las eliminatorias del Mundial, pues. ¿Por qué no hablamos de lo que en vista, un término que tú dijiste de Brexit, que fue un término que hubo un referéndum el día jueves en Inglaterra, que parece si permanecía o no en la Unión Europea? Sí. ¿Qué va a implicar en el mundo deportivo y específicamente en el fútbol, no? Okay, vamos a hablar de eso. Obviamente nosotros no somos ni abogados ni especialistas en derecho mercantil ni laboral ni nada de eso, pero bueno, vamos a tratar de hablar un poquito del tema, la opinión que tenemos y algunas cosas que yo he podido leer por ahí. Antes de eso, para terminar con el tema de Eurocopa, ¿cómo quedaron los emparejamientos de cuarto de final? Ok, el primer cruce de cuarto de final quedaron emparejados Polonia y Portugal. Este partido va a ser el jueves 30 a las 3 de la tarde, hora de Venezuela. El día siguiente, el día primero, Gales-Bélgica. Este va a ser un partido muy, pero que muy interesante. Gales ha ido creciendo en su fútbol. Gareth Bale está, bueno, intratable. Y este equipo belga, pues en el último partido, pues me gustó mucho, sobre todo el jugador Hazard y el jugador De Bruyne. Entonces, este es un partido que voy a tratar de ver. Eso es el día viernes. El día sábado, Alemania-Italia, bueno, ¿qué decir de Alemania-Italia? El partido que todos quieren ver, eso va a ser a las 3 de la tarde, hora local. Y por último, el domingo, también a las 3 de la tarde, Francia-Islandia. Islandia, que no tiene nada que perder, contra el equipo local, que tiene todas las de perder. Yo me imagino, a Islandia lo van a llamar mata gigante si llega a ganar este partido. Pero bueno, ya con haber llegado hasta cuarto final, yo pienso de que se tiene que dar por satisfecho, porque como dije, es un fútbol sumamente que está prácticamente en pañales. Ok, vamos a hablar entonces del Brexit. Todos conocen el término. Esto lo que quiere decir es que hubo un referéndum donde por más de 1 millón de votos se impuso pues el sí. Que supone de que el Reino Unido se va a salir del mercado común, pues de la Comunidad Económica Europea. De entrada, esto no es algo que es de hoy para mañana, sino que ahorita tienen que empezar las reuniones, tienen que empezar las discusiones, tienen que empezar los acuerdos, los desacuerdos, y se estima de que más o menos en 2 años es que se va a producir en la práctica la salida de Gran Bretaña de este mercado común. Lo que nos importa a nosotros, que es el fútbol, pues cómo se ve afectado. Yo creo que ahí sí se va a ver afectado digamos, desde un comienzo, porque resulta que los mercados financieros ya han reaccionado. Entonces ya la libra esterlina se ha estado devaluando. Y eso, de entrada, perjudica entonces a los futbolistas que, si bien todavía, por los próximos 2 años, van a disfrutar del estatus de comunitario allá en Inglaterra, de entrada ya sus ahorros o inclusive su patrimonio que tengan allá, que una casa que tengan allá, etcétera, etcétera, se ve perjudicado desde ya, porque al devaluarse la moneda, los precios suben, lo que ellos podían obtener al cambiar esas libras, bien sea a euros o a cualquier otra moneda, obviamente eso se ve afectado. Como somos expertos los venezolanos, hemos visto eso una y otra vez aquí en nuestra moneda, lamentablemente. En el caso de ellos no es tan violento o tan importante como aquí en nuestro país, pero sí, obviamente, pues al devaluarse la moneda, todos los que han hecho sus planes, como el amigo Mourinho, el amigo Guardiola, que están apenas empezando ahorita en la próxima temporada, su devenir allá en Inglaterra, pues la parte financiera se les ve afectada. Entonces, eso yo creo que va a afectar en los próximos 2 años, antes de que haya efectivamente un Brexit, se va a ver afectado en lo que son las compras de jugadores extranjeros. Va a ser más difícil para los equipos ingleses poder fichar jugadores europeos o incluso de otros países. ¿Por qué? Porque simplemente jugadores le va a ser más rentable posiblemente, en igualdad de condiciones, le va a ser más rentable fichar a lo mejor en Alemania, o fichar en Italia, o fichar en España, o en cualquier otro país, que fichar en Inglaterra, donde no hay una, al revés de lo que fue durante muchos años, ya no hay una moneda estable, sino que hay una moneda que se está devaluando todos los días. ¿Okay? Esa es mi primera conclusión. A ver, Horacio, si estás de acuerdo conmigo o si todo lo contrario. Bueno, yo en el terreno de las monedas yo soy muy cauteloso, ¿no? Porque el día anterior del Brexit, todas las bolsas europeas creían que Inglaterra iba a permanecer. La única que fue más cauta fue la británica. Y al día siguiente, cuando se consumó el Brexit, bueno, pues estuvo un desplome en todas las bolsas europeas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me pregunto, ya que no hace los jugadores, aparte del tema económico, y ya van a conseguir, por ejemplo, un español que juegue en Inglaterra, o un venezolano que juegue en Inglaterra como Salomón Rondón, va a ser considerado como extracomunitario. ¿Hasta cuánto es ¿cómo se llama? El número extracomunitario que permite la. Bueno, esa información no la tengo, pero lo que sí es cierto es que van a ser considerados comunitarios por los próximos 2 años, mientras esto se negocie. Porque esto como dije, tiene un periodo que tiene que estar firmando convenios, llegando a acuerdos. Entonces, uno de los convenios que pudieran firmar es, bueno, un convenio laboral que de repente proteja la estabilidad de los trabajadores que estén en este momento. Ahí, eso pudiera ser una salida. Y entonces los futbolistas se pudieran ver beneficiados por eso. La otra posibilidad es que hagan un convenio exclusivamente para deportistas, exclusivamente para futbolistas. No lo sé. Eso se verá en los meses y en los años que vendrán. Pero lo que sí es definitivo es que esa ventaja que veían los jugadores de, bueno, vamos a fichar allá porque resulta que la libra es una moneda más fuerte que el dólar y más fuerte que el euro, ya eso no es así. Se está devaluando todos los días y bueno, no sé hasta dónde va a llegar, pero esa es la labor de las autoridades financieras y monetarias de allá de Gran Bretaña. ¿Y qué es lo que van a hacer para poder aguantar que no se desplome la libra tanto que haya un colapso y que haya una inflación y todas estas cosas que en estos países es algo que desde la época de la Segunda Guerra Mundial no se veía? Bueno, te voy a decir que el tema de las monedas es un tema muy delicado, Ángel, porque eso está relacionado con el dólar, eso está relacionado con el yen, eso está relacionado con el euro. Sí, eso, yo no sé, los británicos, aún estando en la Comunidad Económica Europea, tenían la libra esterlina ellos, ¿no? Es decir, eso es un tema muy delicado y yo no quisiera hacer predicciones así Yo no, tan sí, apresuradas. pero yo no estoy haciendo predicciones, es un hecho. Es un hecho, se ha devaluado como 12% de Ahora, manera. ahorita, Claro. quizás tú se va a subir después. Bueno, pero Es decir, eso no, porque también puede ser aumentada las tasas de interés. Ciertas cosas que están más allá del común denominador de la gente y. yo sé, pero es un hecho que la libra se ha devaluado y los economistas que yo he podido escuchar sus opiniones dicen de que eso va a continuar. Eso va a continuar hasta que se defina bien el panorama, qué es lo que va a pasar con el tráfico de mercancías, con las importaciones y exportaciones, etcétera, qué va a pasar con el flujo de personas y pareciera de que eso va a continuar. Pero bueno, el hecho es que lo que yo creo que sí es definitivo es que ya esa condición de Superliga que tenía la Premier ya no va a ser así. Creo que va a ser cada vez más difícil. Eso estoy de acuerdo contigo, en eso estoy de acuerdo contigo, porque la libra era una moneda más poderosa que el euro. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el euro, en el caso específico, los españoles o los italianos o los latinos que conocemos nosotros, se iban a jugar a Inglaterra porque era una liga que ofrecía sueldos más competitivos, porque existía era una superliga, como tú mismo has dicho. Y entonces jugar los mejores jugadores del mundo. Vamos a tener un compás de espera, vamos a decir que son 2 años. Entonces, si yo fuera un jugador y yo tengo un agente que me está negociando un contrato con un club inglés, pues entonces ahí yo trataría de ser, y me imagino que los abogados que trabajan en esto y con la gente y todo eso, van a tomar sus precauciones, te van a poner cláusulas de que, bueno, de aquí a 2 años, las partes se pueden sentar a negociar nuevamente y va a haber una posibilidad de una cláusula de escape, ese tipo de cosas, de que, bueno, lo firmamos por 4 años, pero que dentro de 2 o 3 años, yo puedo escaparme de este contrato pagando a lo mejor una, ¿cómo se llama eso? Una indemnización, de manera de evitar, pues, esa devaluación, pues, que se puede producir. Son muchas cosas. Esta no va a ser la última vez que hablemos del Brexit. Pero es algo que definitivamente arrancó. Va a tener sus efectos en todos los ámbitos, en el laboral, en el social, en el económico y en el deportivo, que es el que nos interesa a nosotros. En definitiva, yo creo que la Premier ya no es tan competitiva, o no va a ser tan competitiva en los próximos años. Cada vez menos jugadores van a ir a la Premier. Ahora, hay un efecto. Digamos, toda moneda tiene dos caras, y yo creo que hay un efecto positivo de esto para el desarrollo del futbolista inglés, que en la medida de que los jugadores de otras nacionalidades tengan que jugar con estatus de extranjero, pues eso implica que los clubes tipo Arsenal, tipo Chelsea, tipo Manchester United, todos los clubes de la Premier y de otras ligas también, van a tener que entonces dedicarse a mirar hacia adentro, desarrollar talento inglés, desarrollar la cantera, porque obviamente ahí van a tener que manejarse con un cupo, y eso va a implicar ventaja para el futbolista inglés, y a la larga pues también va a ser una ventaja para la selección inglesa, porque entonces el nivel competitivo del futbolista inglés va a mejorar. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? No, eso sí tiene, yo creo que en eso sí estamos de acuerdo. Okay. Porque es lo lógico, pues si yo tengo un club y tengo a lo mejor, no sé, habría que investigar, pero digamos el 20% de mi plantilla pueden ser extranjeros, pues entonces anteriormente yo el 80% me llegaba un francés, me llegaba un español, me llegaba un portugués y yo llenaba ese cupo y tenía a lo mejor dos o tres ingleses. Si han visto casos. Yo que sigo la Premier, tú de repente ves un juego de Chelsea contra Arsenal y tú no ves ni un solo futbolista inglés en el line-up inicial. Entonces, eso va a cambiar. Eso definitivamente va a cambiar con este Brexit. Va a mejorarse entonces el nivel competitivo del futbolista inglés. Pero esto es algo que no se puede hacer de la noche para la mañana. Todo lo que hemos visto, pues, como en Inglaterra, pues, y en otros países también, se ha utilizado en mayor cantidad de jugadores comunitarios en perjuicio del jugador local, pues, obviamente, eso es algo que va a tomar tiempo. Entonces, a lo mejor va a ser 3, 4, 5 años hasta que puedan tener los equipos un nivel competitivo como el que tienen ahorita, pero basado en jugadores locales. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Bueno, partner, entonces lo dejamos hasta aquí. Sí, pues el himno de Gales por Gales Bale, pues. Oye, me provoca poner el himno de Islandia, pero como todavía nadie ha No, pues. ganado, vamos a poner el himno de Chile, que es el que ganó la Copa América. Bueno, o pon el himno, bueno, tiene que poner el himno de Chile, pues. Pon el himno de Chile. Ok. Entonces, te agradezco tu participación. Nos vemos nuevamente la semana que viene, donde Vamos a seguir hablando de Eurocopa y ahí tocaremos temas de fichaje, lo que haya de aquí para allá. Y cualquier otra Bueno. noticia que ocurra en la semana que sea de interés. Yo le recuerdo a la audiencia que nuestra cuenta de Twitter es arroba rivalesfutbol. El blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Ahí nos pueden seguir, pueden bajar los programas anteriores. Estamos también en iVoox y próximamente en otra plataforma. Gracias, Horacio, y hasta la semana que viene. Bueno, gracias Ángel por la invitación y hasta luego, pues. Chao. Thank you.